voces. Que ya es hora que dejen de manar. Que la igualdad es una cosa que no calde manar. Que es pa' cagarse, es pa' no torcarse. Que es patriarcal, cal enterrarse. Que estamos tomando las calles, que no van a impedir que salgamos, que vamos a pasear, que vamos a ir por nuestros barrios. Bueno, yo la verdad que estoy un poco asustada. Tampoco llevo mucho tiempo en Madrid, hace un año y poco que yo estoy aquí. Y sí que puedo decir que durante esta pandemia me han identificado por la calle la policía un montón de veces, sin venir a cuento, no sé si es por mis pintas, porque no les gusta mi mascarilla o por qué. Sí que estoy viendo que hay un sentimiento de odio hacia el movimiento feminista, o sea, ha triunfado al final el culparnos de la pandemia. Es un discurso que se ha demostrado que no es cierto y que no tiene nada que ver, hasta judicialmente se ha dicho que ese día no pasó nada con la manifestación del 8M, pero ese discurso ha calado. Y ha calado y la gente este año nos llamaba irresponsables cuando pues el movimiento feminista ha demostrado perfectamente que es capaz de manifestarse, de cuidarse, porque además las mujeres somos las que hemos estado cuidando a todo el mundo esta pandemia, tanto las limpiadoras como las empleadas de hogar, como nos hemos estado cuidando de todo el mundo las mujeres y no nos vamos a saber cuidar entre nosotras o no vamos a saber organizarnos entre nosotras. No sé qué está pasando en Madrid, pero sí sé que las mentiras de la derecha están calando muy hondo y estamos en un terreno muy pantanoso con la extrema derecha que se puede instaurar en la comunidad con pines parentales, con criminalizaciones al aborto, con un montón y pasarse por ahí un montón de derechos que nos ha costado mucho tiempo conseguir, sobre todo a las mujeres, y llegar hasta donde estamos. Seguimos viendo que se sigue criminalizando a las víctimas de violencia de género, a la mujer siempre se le cuestiona cuando alza la voz. Entonces, la verdad que me cuesta mucho entender que todo esto no se esté viendo, que no estén viendo lo que está pasando en la Cañada Real, que no esté viendo el recorte que está habiendo a todos los servicios, tanto públicos como a todos los centros vecinales y todas las organizaciones que ha habido de pueblo, de reunirnos, de juntarnos, de unirnos, todo eso se está censurando. Y no hay una respuesta, porque tú pides explicaciones o tú pides que responsabilidades y no hay ningún gobierno que dé la cara. Entonces, yo ahora lo que estoy viendo en Madrid, en este poco tiempo que estoy viviendo aquí, es un acoso y derribo, una policía muy poco formada además, porque es una policía que no te sabe responder cuando te acosa, no tienen instrucciones claras, no sé explicarlo. Yo lo que sí es que estoy muy asombrada de lo que está pasando en Madrid. También es verdad que sí que estoy recibiendo mucha solidaridad de fuera, que las compañeras lo ven, porque yo, por ejemplo, compañeras de mi tierra o amigas que tengo por todo el estado, sí que están muy solidarizadas y estas cosas se ven, parece que no, pero estas cosas, yo sí que estoy recibiendo mucho apoyo, pero sí que es verdad que lo que no está viendo es una respuesta de ninguna institución. Aquí te prohíben, pero no te dan ninguna explicación de por qué te prohíben ni tampoco te dan una opción B. No te dicen no puedes manifestar, te dicen que te manifiestes en coche. No, cuando nos dijeron en el 8M que nos manifestáramos en coche. Y yo digo, por favor, ¿me estás diciendo que en la ciudad más contaminada de todo el Estado español, donde estamos sufriendo una contaminación increíble, me está diciendo a mí, que desde el gobierno me están diciendo que me manifieste en coche? Hola, o sea, estas cosas no entiendo cómo no salen a la luz. Es una impotencia y una rabia que es muy difícil luego canalizarla en tu día a día, porque luego, cuando tú estás intentando ejercer unos derechos que te los capan y te los prohíben y sin ninguna justificación, y luego ves que este domingo los franquistas se van a manifestar, entonces dices, me estás capando mis derechos, pero encima no me estás dando una respuesta, y la respuesta que me estás dando es la opresión, y es la criminalización, y es el insulto, y también te están tirando por atrás mucha lucha, ¿no?, que se lleva, y pequeñas cosas que estabas consiguiendo, pues la verdad que es un poco desesperante. ¿Qué está pasando? No lo sé. No es el único ejemplo, ¿no?, de lo que va de año de cierre de espacios vecinales. Van desde que empezó este nuevo periodo en el ayuntamiento, van 9 espacios que han sido desalojados por unas causas o por otras. Y el último, efectivamente, como tú dices, es Arganzuela. Todos los espacios que somos autogestionados, es decir, que nosotros mismos nos regimos, estamos en una red de espacios de madrileños autogestionados, REMA, y ahí nos reunimos. Efectivamente, los compañeros de EVA van un poco más adelante, las bicis que tú ves son del grupo de bicis de Eva, el solar de Matilde, que también está a peligro de que lo desalojen, los compañeros de la Ingobernable, que ya los desalojaron, el solar Maravillas, que ya lo desalojaron. Somos muchísimos, es increíble que no quieran dar espacio a los vecinos y vecinas. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Radio Vallecas también. Radio Vallecas también. Efectivamente, entonces todos los espacios. No, Radio Vallecas y lo del mural. Y le decir, es una especie de fobia a todo lo que viene de la base de la ciudadanía. Efectivamente, y lo que tenemos que hacer, los espacios que todavía quedamos, que no sabemos cuánto tiempo más quedaremos, ¿no?, es resistir. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Hay alguna junta de firmas? ¿Va a haber más manifestaciones? Mira, nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos puesto un chain, llevamos 20.000 firmas, hemos recogido aquí en las plazas, en el propio barrio, firmas, hemos ido a los pequeños comercios que nos están apoyando, todo eso ya lo hemos desarrollado, ya nos quedaba la calle, claro, la calle pura y dura. Y yo creo que todos los espacios tenemos que ser conscientes de que con una razón, con otra, nos están acosando. Y si no nos unimos, van a ir cayendo uno a uno todos los espacios. Efectivamente, ni siquiera los espacios que parecían más alternativos como Media Lab Prado, ¿no?, también lo van a cerrar y cambiar al matadero, y algunos otros espacios más. Blanca, unas palabras para que esta gente que nos escucha en la radio, ¿y qué puede hacer en defensa de lo público? Yo repetiría siempre, necesitamos, y más en esta emergencia social que vivimos, un Madrid a muchas manos. Necesitamos estar unidos y solo juntos seremos más fuertes. Gracias, Blanca. Y se están cerrando todos los espacios, todo lo colectivo. A ver, lo que da miedo es que la gente se una para hacer un trabajo colectivo, para que se hagan programas colectivos, para que las cosas sean horizontales y vayan de abajo para arriba. Eso al capitalismo y al patriarcado le da muchísimo miedo, porque pueden ver peligrar o ven peligrar su asiento. Entonces nos cierran los espacios, han cerrado prácticamente todos los espacios. Ahora están con el de... Los espacios vecinales. Sí, los espacios vecinales que estaban de alguna manera autogestionados, ¿no? Pues desde algunos que eran edificios tomados, como podía ser la Ingobernable, pero había otros muchos que es que estaban cedidos, como Eva, Salamandra, Chamberí. Exactamente, Chamberí, que quieren cerrar, sí, ahora. Ahí, y han dicho que no se van. Y me parece muy bien, ¿eh? Porque eso era un acuerdo que había. Son espacios de construcción colectiva. No les gusta absolutamente nada a los que nos gobiernan en este momento. No les gusta porque piensan que podemos moverles. No somos de pensamiento único y vamos a ser capaces de desarrollar ideas y pensamiento crítico. Eso no gusta al poder. Eso no gusta al poder. Yo querría hablar del contexto de Tetuán, ¿no? Como estamos en Radio Almenara, y cuál es la situación de este distrito, que a veces llevamos un cierto retraso con otros. Aquí ni siquiera se llegó a poder plasmar el que se cediera el mercado de San Enrique. Es decir, que esos espacios vecinales que se están cerrando, en Tetuán tenía que haber sido el mercado de San Enrique, y directamente cuando se cambió el ayuntamiento, pues al cambiar e irse ahora a Madrid, pues directamente ya ni siquiera nos dieron esos locales. O sea que Tetuán tiene que reflexionar sobre su situación. Tetuán es un distrito peculiar en el sentido que es como que Bravo Murillo divide casi las clases sociales. Es decir, hay una parte del distrito que además llamo a los vecinos y a las vecinas, porque esa parte del distrito que va de la Castellana a Bravo Murillo, de las elecciones vota el 80%, mientras que de Bravo Murillo para acá, hacia Ventilla y hacia este lado, no llegamos ni al 30% de los que votamos. Entonces yo hago un llamamiento en ese sentido. Madrid le está pasando lo que le está pasando porque tenemos hace 20 no sé cuántos años no solo ahora un PP, sino un PP que quiere hacer una alianza con Vox, que desde luego a las feministas, bueno, no es que se nos ponga los pelos de punta, es que estamos viendo cuál es su respuesta, como es lo de la clínica Dator. Es decir, que hay derechos que peligran claramente y que, por ejemplo, es la única comunidad que todavía no ha arbitrado cómo se hacen las ayudas en los ERTE. Quiero decir que es especialmente grave la situación de la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, como feminista, y hay cosas que no me gustan nada, creo que no hay ningún partido de los que se presenta que yo dijera que como feminista le votaría con ojos cerrados, ninguno, pero creo que debemos de votar porque se juega mucho esta comunidad. Bueno, pues aparte de la utilización, ¿tá? En los espacios de igualdad hay una asamblea feminista de Tetuán que se reúne en la Enredadera, que también tiene Facebook y Twitter. Bueno, es una asamblea que se reúne regularmente y que, bueno, pues organiza cosas en el barrio precisamente para saber cuáles son las demandas, además de las mujeres del barrio, o sea, que por qué problemas estamos pasando, no solamente solo como mujeres, sino como mujeres de Tetuán. Entonces sí que hacemos un llamamiento a que se organicen con nosotras. Facebook está Feminismos Tetuán también. También. Y sí que es verdad que hay una red muy bonita y muy importante, eso, porque así como estamos diciendo que hay lo malo que hay, ¿no? Pues también es verdad que yo sí que he encontrado en Feminismos Tetuán como mucha colaboración, mucha red entre los barrios, pues con todo el tema de salvar estos espacios vecinales que son más necesarios ahora que nunca y que han hecho un trabajo muy importante durante la pandemia. Tanto sea banco de alimentos como el acoger a gente, bueno, pues. Y entonces, pues a raíz de ahí de Feminismos Tetuán también se dicen actividades de todo Madrid, de todo el movimiento feminista y de muchos espacios, ¿no? Que son los que están intentando eliminar. Mujeres estamos muy castigadas, ¿no? Te quiero decir que igual no tenemos tanta disponibilidad, no todas tenemos la disponibilidad de poder participar en estos espacios porque el día a día nos tiene muy machacadas, laboralmente estamos más machacadas. Tema de cuidado nos tiene mucho más esclavas, pero el ratito que se pueda, lo poco que se pueda hacer, pues sí que sería bueno pues una participación y una unión y el ir tejiendo esta red que a la vez es tan bonita, aunque tan difícil, ¿no? Lo de tejer red es imprescindible, porque te sientes arropada, te sientes a gusto, te sientes con otras mujeres que casi todas tenemos los mismos problemas. Casi todas las mujeres del barrio. Principalmente es que las mujeres somos cuidadoras, como ha dicho Irati, ¿no? Las mujeres somos cuidadoras porque se nos ha asignado ese papel. Entonces sabemos cuidarnos nosotras mismas y entre nosotras. Entonces sentir el apoyo, tejer red para sentir el apoyo de otras mujeres que viven lo mismo que tú en lo laboral, en lo personal, en las violencias, es la forma de construir, ¿no? Yo creo que el 8M es muy radial y se crearon muchas asambleas, luego se han creado otras organizaciones, otros con otros nombres, pero sí, yo creo que empezaron a unirse, porque es importante trabajar en lo común, ¿no? Lo común es, las mujeres nos machacan por el simple hecho de ser mujeres y tenemos que unirnos para reivindicar nuestros derechos. Una cosa así de simple, ¿no? Luego, las diferencias ya cada una de nuestras organizaciones las luchamos, pero en lo común es que por el simple hecho de ser mujer, ejercen violencia sobre nosotras, en lo económico, en lo sexual y en lo personal. Y ahí tenemos que estar juntas para tirar para adelante. Bueno, yo que soy la de fuera, voy a ser la primera en decir, la de fuera del barrio, ¿eh? Que no la de fuera del contexto, dar las gracias por habernos dado voz al grupo de Apostasía. Y yo estuve en otra ocasión hablando también del 8M con otro grupo de mujeres con diversidad funcional aquí y me pareció estupendo. Daros las gracias, de verdad. Pues la verdad es que Radio Almenara ha sido una constante en la Asamblea de Feminismos Tetuán, porque nos han prestado el local, hemos tenido programas monográficos, directamente yo creo que hemos estado incluso a veces, no sé si era mensual, teniendo un programa para los temas que nosotros quisiéramos, y tenemos que agradecer la divulgación que hacéis de todos los actos que organizamos. Estamos muy agradecidas a Radio Almenara. Y sí, las calles son nuestras, por supuesto, y por ello no debemos de dejar de pisarlas. Si no, algún día, quizá, quién sabe. Cuando nos dejen, podemos descubrir que algunas ya no somos bienvenidas en ellas. Ni un paso atrás. Feministas, adelante. Para la ignorancia, valora la cultura. ¡Mueve!